que todas las voces se puedan escuchar en las televisión, en las televisoras y en las radios de nuestra querida Argentina. Ariel, te mandamos un fuerte abrazo y queremos seguir escuchando a otros compañeros que están ahí también en el recinto del Congreso Nacional. Cómo no, ya te paso con Corina Duarte. Seguimos entonces en esto de escuchar todas las voces. Estamos acá con Daniel Fusaroli, el fin de la coalición Colgado. Pollo, el secretario de Farco, contanos entonces también vos qué significa esta votación en el Senado. Bueno, creo que es un significado muy importante para todo el país, para toda la democracia, sobre todo porque algunos grupos van a tener que entender que no pueden comprarse todo, porque van a tener que entender a algún sector de la sociedad que hay cosas que no se compran, que no se adquieren, que no tienen dueño, como el espectro radioeléctrico, como las ondas que permiten a todo expresar su voz. Entonces, a partir de acá, creo que tenemos que empezar a entender que los derechos de todos los tenemos que empezar a defender desde la lucha, y que esa lucha tiene que llegar al Senado y a diputados como llegó hasta ahora, y luego a partir de acá tiene que ir al Senado. Y me parece que va a ser el punto final que le va a dar a esta pelea que venimos teniendo de hace más de 25 años. Pero Daniel Fusaroli, entonces del de Aire Libre Radio Comunitaria y de Rosario, secretario de Farco, seguimos andando un poco por el primer piso de la Cámara de Diputados, donde se estuvo durante un montón de horas quietos, están empezando a descolgar las banderas. Lo tenemos a Néstor Busso, presidente de Farco. Momento emotivo, Néstor, decinos qué significa para vos esta votación. Bueno, mucha felicidad, muchos años de trabajo, de construcción. Esta votación, esta ley, es la primavera de la democracia, la primavera que se acerque, porque en esta primavera vamos a tener una nueva ley de radiodifusión, nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, y a partir de esto creo que vienen muchas cosas más para el campo popular. Es una gran conquista hecha por mucha gente. Era Néstor Busso, entonces, presidente de Farco. Están todos los compañeros muy emocionados. Estamos llegando, tratando de llegar a Sergio Fernández Novoa, vicepresidente de Telam. Están todos los compañeros y las compañeras de la coalición por acá, acomodándose, saludándose en este momento después de los votos y después de muchas horas acá en la Cámara de Diputados, moviéndonos ahora entre mucha gente que, insisto, se abraza, se saluda, se comunica después de tantos años con esta media sanción en la Cámara de Diputados. Llegamos a Sergio Fernández Novoa, estamos en vivo para Farco. ¿Cuáles son tus palabras después de esta votación? Bueno, una alegría indescriptible por tantos años de lucha, por recordar a tantos compañeros se esforzaron, que pusieron su inteligencia, su militancia, su esfuerzo en pos de lograr esto, que todavía, si bien falta media sanción, es un primer paso histórico y que nos hace creer que es importante poder construir en una democracia en serio, y para esto necesitábamos la posibilidad de ley plural donde puedan participar todos, federal, que no excluya como pasaba hasta ahora. Uno recuerda a tantos periodistas que han sido desaparecidos, asesinados, la memoria de Rodolfo Walsh, de Haroldo Conti, de Westergel y de tantos otros que podríamos nombrar hoy, que dieron su vida detrás de un ideal por una comunicación diferente, por una comunicación con compromiso. Digo, todas esas cosas hoy se cruzan. Yo dediqué gran parte de mi vida a esto, muchos compañeros que hoy están acá, y porque además creo que mis hijos y mis nietos van a poder vivir en un país mejor a partir de que se democratice la palabra. Todo eso siento ahora, y la verdad que la responsabilidad de continuar en esta lucha para que las cosas realmente cambien. Era Sergio Fernández Novoa, entonces vicepresidente de Telam, en esta media sanción acá en la Cámara de Diputados. Seguimos caminando. También están pidiendo un poco de orden porque todavía, recordamos, resta votar en particular. También estamos ahora con uno de los compañeros representantes de Carta Abierta. Bueno, contanos un poco cuál es el significado de esta noche y esta votación. Hola, buenas noches. Hablo por ahí. El primer significado, el más importante, lo acaba de decir el diputado Rossi. Esta es una ley, la primera ley antimonopólica. Este es el principio de la lucha contra los monopolios, o sea, de la lucha contra el imperio y de la lucha por nuestra liberación. Yo creo que la independencia se se declaró en 1816, pero se reconfirmó a partir de hoy. Esa es la situación. Bueno, entonces también uno de los compañeros de Carta Abierta, integrantes de la coalición por una ley de radiodifusión de la democracia, que estuvieron muy presentes y trabajando muy fuerte en estos últimos 5 años. Estamos acercándonos a Pascual Caliquio para Farco Satelital. Contanos un poco qué le da la sensación que tenga esta larga noche y esta votación. Bueno, una gran alegría, 5 años que venimos peleando por esto. Hoy cuando dijeron que ya había acuerdo en la mañana, me puse a llorar porque digo, bueno, algo que nadie creía que podíamos lograr, hoy lo logramos, digamos, ¿no? Y así que fue una emoción muy fuerte. Recién estaba abrazándome con la diputada Marchán, que es nuestra compañera, que llevó adelante nuestras discusiones, y nadie nos tenía fe, digamos, y decimos, bueno, llegamos a pesar de todos los que creían que esto era imposible, hoy estamos acá, así que la sensación es una enorme alegría. Hay que seguir peleando, hay que seguir luchando para que se termine de votar en el Senado, para que después se pueda implementar, para que podamos llegar a que esto se concrete, pero hoy es un momento, me parece, del festejo y de la alegría, además. Pascual Caliquio, entonces, de Barrios de Pie. Sería bueno tratar de poder que los compañeros pudieran entender. Uno camina entre abrazos, entre gente que se saluda en estos 5 años. El primer piso de la Cámara de Diputados, las gradas de los costados estuvieron literalmente copadas por la coalición durante todo este día, desde muy temprano en la mañana, como decían, desde las 10 de la mañana, y hasta después de las 11 de la noche estuvo llegando gente, estuvieron llegando compañeros. Estamos con Damián Loretti, queríamos saber si puede darnos una opinión sobre esta noche y esta votación aquí en la Cámara de Diputados para Farco Satelital. Bueno, nunca se llegó tan lejos y nunca se llegó con este número en plenario en diputados que trataron una ley integral de radiodifusión. Con una discusión difícil, 20 planteos seguidos de moción de privilegio al inicio, lecturas confusas a mi criterio del reglamento, y después entró a discutir sobre el fondo del tema y el resultado es bien concreto. Fueron 146 sobre 151 presentes en la votación, o 145 sobre 3 abstenciones y 3 negativas en la votación en general. Me parece un resultado contundente e histórico, insisto, es la primera vez que se llega en estas condiciones a un pleno con un proyecto de ley de radiodifusión de la democracia. Era Damián Loretti entonces también. Y bueno, Pepe, si me estás escuchando. Sí, Corina, te estamos escuchando perfectamente. Buenísimo poder escuchar las voces de tanta gente que hizo posible que se haya dado este primer gran paso y que, como decía recién Damián Loretti, se haya llegado tan lejos como nunca antes. Corina, nos gustaría ver si te dejamos que trabajes lo más tranquila posible, pero si podemos llegar a tener la voz de alguien de las organizaciones indígenas que han tenido un papel muy importante, en especial en esta última etapa. Y lo tenés porque acá estoy muy cerca de Matías Melizán, con quien estamos ahora. Matías, contanos un poco para Farco Satelital, ¿cuál es su opinión sobre esta votación de este proyecto de ley en esta noche aquí en la Cámara de Diputados? Compartimos la alegría de muchos compañeros, de muchos militantes de la comunicación que hoy, después de casi 3 décadas de pelear por una nueva ley de la democracia, se ha dado un paso histórico muy importante para la devolución de la palabra pública del pueblo de Argentina. Es un día histórico, sin duda, para la sociedad argentina y para los pueblos originarios que entran en una ley de comunicación por primera vez en Latinoamérica. Era Matías Melizán, entonces representante de los pueblos originarios, compañero también de la M800. La gente está como empezando a dispersarse afuera, a un pasillingui, que es a donde dejan fumar. En realidad también tenemos a Gustavo García de la FM Bajo Flores. Los compañeros, para Farco Satelital, ¿cuál es tu opinión de esta noche? A una alegría inmensa es sentir, después de tanto tiempo, que estamos haciendo historia, que este es un día histórico y que estamos transformando la realidad de nuestro país. Creo que los que vivimos los 90, y hablo de la generación nuestra, que nos enseñaron que hubo una época en que se cambiaba la historia día a día, hoy sentimos que estamos cambiando la historia. No tengo mucho más para decir, pero sí decir que esta ley contempla a los más chicos, contempla a los más débiles, contempla a los más necesitados, que somos, por ejemplo, en nuestro caso, la radio comunitaria de FM Bajo Flores, pero sabemos que en todo el país hay muchos como nosotros que hoy están festejando. Era Gustavo García, entonces, compañero del FM Bajo Flores. Vuelvo adentro a ver si queda alguien más, si se empezó como a ordenar, está un poco la gente de seguridad con muy buena onda, pero está como viendo que se le desacomodó un poco la cosa que fue cuidando durante todo este día y ahora está volviendo a empezar el debate para votar en particular. Así que en realidad, o sea, mira, me acabo de encontrar con Néstor Picone. Néstor, para Parco Satelital, una opinión sobre bueno, esta noche y esta votación. Bueno, estamos muy emocionados, la verdad que es una alegría muy grande después de tantos años poder coronar de esta manera, porque la votación mostró la unidad del campo nacional y popular. Este es un dato importante, que se contuvieron casi todo lo que plantean los 21 puntos, las luchas sociales que construyeron esta ley, pero además que lo votaran el campo nacional y popular, porque la que faltó es la derecha. Que esté Lozano, con quien hemos compartido la construcción de la CTA, más allá de muchas diferencias que hemos tenido, que esté Macaluce, con quien hemos hecho la Marcha Blanca, que estén los socialistas, que esté Basteiro, que esté la Checha Merchán, que caminó el país, eso es una alegría. Y la valentía del Frente para la Victoria, de Cristina Fernández, de Néstor Kirchner, porque hay que decir las cosas que se dijeron acá. Hay que entreverse a hablar contra los monopolios, y ponerle nombre y apellido, ATA, ARPA, decir todas las cosas que se dijeron de los monopolios. Ese es un dato importante. Y una cosa para leer, lo estábamos charlando hace un rato, con la 125 el Frente para la Victoria se dividió, el bloque mayoritario se dividió. Acá se unificó y creció. Y esto marca que esta tendencia que plantea la ley de redifusión, que se construyó en unidad y que va a favor del pueblo, es la línea que entre todos tenemos que construir y no va a haber ninguna minoría, ni ninguna mayoría circunstancial después del 10 de diciembre que pueda parar todo esto. Muchas gracias. Era Néstor Picón entonces también dando su opinión sobre esta noche. Estamos tratando de llegar a Gabriel Mariotto y Luis Lázaro, pero que están hablando por teléfono. Estoy con Luis Lázaro. Ahí sí, lo saco un cachito de las gradas donde estaba empezando a escuchar. Luis, bueno, unas palabras para Farco Satelital sobre la importancia de este momento y de esta votación aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo sin lugar a dudas que estamos en un momento histórico de la vida democrática argentina. Es un punto de inflexión en un camino de tantos años de exclusión de las voces de la democracia, de los sectores sociales, de los marginados, de la palabra y de la imagen, que han sido víctimas de un proceso de concentración de tantos años al amparo de esta ley de la dictadura, inexplicablemente todavía está vigente y todavía nos falta para su sanción definitiva el voto del Senado. Yo creo que hay que destacar, como lo hizo el presidente del bloque oficialista del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, el papel importantísimo y el coraje político de la Presidenta de la Nación, que no solo tomó esta bandera en sus manos, la anunció ante la Asamblea Legislativa en marzo, y presentó después el proyecto de ley que respondía a los 21 puntos de la coalición por una redifusión democrática, sino que tuvo también la iniciativa política de remover un obstáculo que estaba siendo usado como excusa por los medios de comunicación y por la oposición para tratar de eludir el debate. Lamentablemente hemos asistido a un espectáculo vergonzoso de la oposición, que en ningún momento se ha puesto a debatir el contenido de la ley, de una ley tan importante para la cultura, para la vida democrática, para la inclusión social, para la generación de puestos de trabajo, pero creo que el conjunto de los legisladores, no solo del oficialismo, sino de otros bloques políticos, incluso de la oposición parlamentaria, han dado una muestra importantísima de consenso en función de dejar atrás la ley de la dictadura y empezar a transitar un futuro con más participación, con más inclusión social y con más federalismo en el país. Luis Lázaro, entonces el coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión. Estamos cerca de Gabriel Mariotto, también el interventor del Confort, pero bueno, vamos a corrernos porque está el debate en particular. Me queda un compañero más, Pedro Lanteri, de Voz de Madres. Con él vamos a estar cerrando por ahora. Pedro, comentanos qué sensación te queda acá sentado, si te había votado después de esta noche, de esta larga votación. Vos sabés que lo que me queda a mí en realidad es darnos cuenta que juntos podemos cualquier cosa. Que esto es el resultado de la unión de todos sin mezquindades. Creo que desde Farco y desde la coalición hemos dado ejemplo de cómo se trabaja pensando en, no en nosotros, porque ninguno de nosotros pensó en nosotros, estamos pensando en los otros. Y esto es un ejemplo que, a ver, reconforta, da ganas, da ganas de pensar un mundo en serio posible, ya está. Bueno, es un avance. Nos escucharon quienes dicen ser nuestros representantes, nos escucharon nuestros representantes, y no nos escucharon aquellos que ya se cayó la máscara y son representantes del poder económico. Pero es un día de alegría y tenemos que celebrarlo. Ojalá todos los compañeros mañana se pongan en pedo y disfruten, porque de eso se trata. Era Pedro Lanteri, entonces, director de La Voz de las Madres, compañero de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pepe, ¿me escuchás? Sí, Corina, buenísimo, gran trabajo el que estás haciendo ahí, y queríamos tener a vos y la voz de todos los compañeros y compañeras que estuvieron participando y que se llegaron hasta el Congreso Nacional ahí en la ciudad de Buenos Aires, porque creemos que es el ejemplo a dar y es esa la enseñanza a rescatar para nuestro pueblo. Todas estas personas que se escucharon recién pertenecen a organizaciones que se juntaron para elaborar una propuesta referida a la comunicación, una propuesta que fue trabajada, militada durante décadas, hace 5 años con mucha más fuerza a partir de la creación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Y se presionó y se militó y se luchó tanto para que esto fuese tomado por el poder político hasta que se llegó a este paso. Un gobierno, el que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tomó este proyecto, lo hizo propio, le dio forma de proyecto de ley y lo presentó públicamente el 18 de marzo de este año. Se realizaron foros de debate, se le incorporaron aportes en esos foros de debate, 24 foros en distintos puntos del país, como propuesta de proyecto de ley. Y el 27 de agosto, Día de la Radiodifusión, se presentó en el Congreso Nacional como proyecto de ley. Después de 4 audiencias públicas con más de 200 participantes, el proyecto fue tratado en la comisión, finalmente llegó con un dictamen favorable del plenario de las comisiones que lo trataron y hoy se logra la media sanción. Esto es producto de todas las organizaciones, más de 300 organizaciones que participan de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y que hoy en gran número se hicieron presentes ahí en el Congreso Nacional. Corina, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Y estamos muy contentos desde acá también, que estuvimos también haciendo nuestro pequeño aporte con el Cristian Torres en los controles, con el Ernesto Rea, que está también dándonos una mano, y con toda la gente que hizo posible la transmisión desde temprano. Te mandamos un beso grande y saludos a todos los compañeros. Felicitaciones por este gran logro y este primer gran paso. Dale, saludos también para todos los compañeros y las compañeras ahí en todo el país, y un abrazo grande a mis compañeros de Radio Estación Sur también, y ojalá hayamos podido transmitir un poco este momento que realmente fue muy bueno, muy intenso y muy interesante acá, sintiéndonos parte de la Cámara de Diputados, cosa que debería pasarnos siempre y que lamentablemente nos pasa tan poco. Un beso, Corina. Adiós.